Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este Express que seguramente tiene toda la pinta de ser un Express largo. Tócate los huevos. Porque tenemos muchísima información, muchísimas noticias, incluso un juego que llevamos tiempo diciendo que queríamos traeros aquí a la palestra y por fin, después de viento y marea, no hemos podido traerlo hasta ahora, así que estamos contentos, por fin. ¡Menos mal! Y bueno, voy a ir rápido. Hoy están con nosotros Rudich y Sirchal. ¡Pim, pam, prim! Así que decid hola, no chicos, sé, ya. No sé de qué juego estás hablando. No, no me suena ese juego. No sé qué es más peligroso, si analizar el juego que esté Sirchal aquí. ¡Que va, Queen! A ver, vamos por partes. La pregunta mamporrera, la del zas en toda boca, que nos va a ir bien para empezar el primer tema de la noche, es que ha salido una noticia, vamos a tomarnos todo con un poco de cachondeo, porque si no es para pegarnos un tiro, y es que, por lo visto, gracias al diseño de PlayStation 5... ¡Por el culo te la hinco! Un hombre en Taiwán ha intentado, intentado engañar a su mujer diciéndole que iba a comprar un purificador de aire cuando realmente se ha comprado una PlayStation 5, porque ya el diseño, ves las fotos y son muy parecidas. Pero, por lo visto, la mujer no se ha podido, o sea, no ha sido engañada y la ha obligado a devolverla y a comprar el purificador de aire. Así que no sé vosotros que lo haríais o no. O os lo quedaríais, o lo compraríais aparte, devolveríais la Play. Ha tenido un fallo bastante grande, ¿eh? Porque si hubiera sido una Xbox Series X que sí que le sale humo, hubiera colado. Yo creo que le pareció demasiado grande para ser un purificador de aire. Pero es que tú ves las fotos una al lado de la otra. Y son iguales. Ya las colgaremos en el Twitter y veréis que son iguales. Iguales. ¿Acho sí? Gracias a esta noticia de cachondeo, vamos a ir a otra noticia que no es tan de cachondeo, pero la verdad es que sorprende porque ya lo dijimos, bueno, lo estamos hablando. Oye, que no doy mi opinión, que ese hombre se merece todos mis respetos. O sea, lo que ha intentado no lo ha conseguido. Obviamente no lo ha conseguido porque era muy jodido de lograr. Yo creo que ha tenido el fallo, que es muy grave, de comprar la versión con disco. Porque claro, si llega a ser la digital, ahí no le puede decir su mujer, es que esto para disco. No, perdona, esto no funcionará. Se habrá roto el humidificador este, pero es un humidificador, ¿eh? Claro, vale, la enchufas, que le ponga la mano detrás donde está la salida de aire y mira cómo purifica el aire. Claro, está saliendo aquí el aire. Oye, pero eso que se ve en la tele, ¿qué? Pues eso, pues el FIFA 21 con gráficos Next Gen, pero... Nada, me lo imagino intentando salvar la jugada última hora de, pero para meter un disquete, claro, las actualizaciones, es que este era el modelo barato y no tenía conexión a internet. Para que purifique más. ¿Sabes? Purifique todo. Sí. Nada, pues... todos mis respetos también. Lo he intentado, no ha podido. Sí, sí. A lo compañero, mejor... has caído, pero aquí te honramos. Exacto. Es Boromir. ¿Y de dónde vengo ahora a hablar de este tema? Pues lo que ocurre. Y ya os digo, no es un tema tan divertido, porque a quien le toque, bueno, desde fuera puede parecer más o menos divertido, pero ya digo que si te toca, pues la verdad es que no es para nada divertido. Y es que ocurre que en el Reino Unido están teniendo, pero básicamente una pesadilla, un montón de compradores de PlayStation 5 que están recibiendo, en vez de esa PlayStation 5 comprada, pues eso, in extremis, o ya la tienen reservada, sobre todo, básicamente, especialmente por Amazon, y están recibiendo otros productos como bien freidoras, sábanas, purificadores de aire, no es broma, o incluso nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues por lo visto, en un reportaje de IGN UK, que también os lo colgaremos, bueno, en principio cuando estéis oyendo esto ya estará colgado en Twitter, pues por lo visto la periodista, se llama Bex April May, ha contado pues todo esto lo que le ha pasado, y es que ella lo ha vivido en sus propias carnes. De hecho, hay un vídeo que ella está grabando de ese unboxing que hace de la Play 5, abre la caja de cartón y lo primero que ve pues es eso, es una freidora de aire. Claro, el vídeo se corta en ese momento, pues evidentemente pues será ese what the fuck de qué cojones me está pasando. Y a partir de aquí, pues evidentemente ya hizo las reclamaciones pertinentes a Amazon. Desde Amazon le decían que no sabía lo que podía ocurrir, que lo investigarían, le recogieron de hecho la freidora. Y bueno, a partir de aquí, pues evidentemente lo tuteó, lo explicó a la comunidad, y han ido apareciendo más personas. Creo que ya vamos por unas 500 personas que han sufrido este percance de decir, es que no tenemos la Play 5. Entonces, por lo visto, estas investigaciones han ido más profundas, y May dice que ha hablado con ella un trabajador de Amazon, pero claro, vamos por partes, la descartemos. ¿Puede ser que algún trabajador de Amazon me la haya jodido o me la haya jugado? Y le decía el trabajador de Amazon que por lo visto allí están muy, muy controlados. Eso es como un gran hermano en plan Big Time. Entonces hay muchos controles random. Dice que uno que intentó sacarse una micro SD ni pudo sacársela. O sea, que es increíblemente dura y fuerte la vigilancia que hay en Amazon. Entonces, ¿Qué mentirosos son, tío? Ahora lo cuento. Joder. Eso es lo hablo de lo que está en el artículo. El artículo está en inglés. Ya lo estoy resumiendo así, que ya lo leeréis con calma. Y donde apunta todo más o menos es en los repartidores, en las empresas, que por lo visto puede venir detrás una mafia. O sea, que esto es gordo, si es cierto, una mafia, una organización criminal que haya dado el cambiazo del cambiazo en el momento de repartir dichas consolas. Y el repartidor haría se entregaría ese paquete que no pertoca. De hecho, algunos repartidores dicen que se quedan en la puerta de las casas para confirmar que realmente se ha dado se ha hecho la entrega del paquete, ¿sabes? Que todo ha ido bien, y luego pues ya se van. Y mucha gente destacaba esto, que le sorprendía que el conductor, el mensajero, se quedara más tiempo del necesario, ¿sabes? Delante de las puertas o cerca de las puertas de entrega. De hecho, algunos se han enfrentado contra estos mensajeros, y creo que incluso algunos que se han descubierto el pastel y los han echado, evidentemente. Bueno, todo esto, ya digo, estamos hablando de teorías, supuestas, cábalas y demás, pero todo esto no deja sino más que ir engrosando la lista de animaladas y locuras que están habiendo para conseguir, en este caso, una PlayStation 5 o una Xbox One Series X, que estamos hablando de la falta de stock que hay en esta tirada de consolas y complementos de PC, que pocas veces antes hemos visto en el mercado. Muy pocas veces ha visto algo tan bestia como esto. Así que abrimos un poquito la lata de este programa con esta noticia. Si Chal, ya nos comentas tu opinión del tema de Amazon. Pero no deja sino entrever esto, que realmente la demanda es bestial, la oferta es muy poca y cada vez va más. Bueno, a ver, lo que yo os quiero decir es que yo tengo una persona que trabajaba con Amazon, ¿vale? Pero la tienes tú, o sea, ¿le tienes un candado o cómo va? Sí, la tengo aquí, la tengo en el armario metida, ahora la saco. Tiene una mujer como Rafaela Carrà, ¿sabes? Aparte es una mujer, es una persona allegada y conocida, o sea que no es una persona que me pueda trolear. Y me comentaba que Amazon no tiene, ya os lo digo, absolutamente ningún tipo de control. O sea, dentro de las instalaciones de Amazon, seguramente sí tengan el control. Lo que pasa es que Amazon es un gigante tan grande y vende tantísimas cosas, porque Amazon te puede vender una PlayStation 5, y esto es fuera de coña, ¿eh? Te puede vender una PlayStation 5, te puede vender una pistola o te puede vender uranio. Como lo estoy diciendo, o sea, puedes comprar uranio. Lo tienen todo metido en sus bases de logística, en almacén que tienen, por ejemplo, aquí al lado de, bueno, Madrid, tienen uno bastante grande, digamos, en la zona de Getafe. Pues no lo tienen todo metido, porque trabajan con un montón de almacenes, un montón de tiendas de terceros, trabajan con un montón de gente y cualquiera se puede anexionar a esto. Entonces, no tienen ningún tipo de control sobre eso, porque lo que te da Amazon es la garantía de la A a la Z, le llaman ellos. Entonces, ese tipo de garantía, realmente lo que te da Amazon es que en caso de que el repartidor, bueno, en caso de que la empresa no te dé el producto, le te llegue mal o no te llegue en ningún momento, ellos hablan con la empresa, esclarecen las cosas y si conviene, pues te dan otro producto igual o de similares características, si no puede ser el mismo, o el dinero, ¿vale? Está incorrecto. Pero el tema está que ¿quiénes son esas terceras tiendas? Cualquiera. Tú puedes ir a una tienda de Amazon perfectamente, sin ningún tipo de problema. Entonces, esta persona que os digo yo, que conozco, en su trabajo tenían palets. Cuando digo palets, me refiero a palets gigantes, enormes, pero enormes. O sea, con ropa, pero no ropa de, pues, de 10 euros, 15, no. Estamos hablando de ropa de marca, de pantalones, de 500 pavos, sudaderas de 300 euros, camisas de 800, 900, corbatas de 80, 90, 100, 200 euros y tenían palets. ¿Desde hace cuánto? Pues 3 o 4 años. No sé el dinero que habría ahí, pero la chica estaba al culo y habría como unos 200.000 euros o 300.000 euros en ropa para vender directamente al público. Pero no había uno, había varios. Es decir, Amazon ni se molesta, se le pierde un palet de, ya te digo, pues yo qué sé, 50, 80, 100.000 euros y ni lo reclama. O sea, imaginaros la cantidad de dinero que tiene que ganar. Sinceramente, para una PlayStation 5, es que ni se preocupan, o sea, les da lo mismo, no tienen ningún tipo de control. Dentro de su instalación, por supuesto que lo van a tener, pero las tiendas que trabajan con ellos, que son un montonazo, que es por donde seguramente venga todo esto de las PlayStation 3, no tienen ningún tipo de control. Y en mi trabajo, que no trabajamos con Amazon, nos pasa lo mismo. El otro día venían varios, esto lo comenté en el Telegram de nuestro podcast, que podéis entrar cuando queráis. En Indie Podcast tenemos un grupo bastante majo. Yo lo comentaba, que nosotros nos robaron varias cajas, entre ellas una de ellas que venía con 4, 5, 6 iPhone 12 Pro Max, y por eso nos la robaron. Y nos la robó un repartidor que ya no está trabajando en esa empresa directamente. O sea, no hay ningún tipo de control, en España por lo menos, con el tema de las compras online. Ninguno. Bueno, aquí, claro, estamos hablando que es Amazon UK, entonces, pues, no sé, tampoco tampoco creo que diste mucho, pero bueno, es Amazon UK, y al menos lo que comentaban era que, al menos en las instalaciones, que tiene ese control bestial, pero que luego, pues, ya se va difuminando un poquito a medida que el producto ya sale de esas instalaciones al reparto. Pero bueno, en principio, al menos, están hablando de esta supuesta mafia, chantaje o extorsión, es decir, para los mensajeros o quienes medio obligan a hacerlo. Entonces, claro, ya no sé hasta qué punto es todo esto realidad. Estamos hablando de teorías y suposiciones. Pero sí, lo que es cierto es que hay muchísima gente que no ha llegado, o sea, no le ha llegado esa PlayStation 5, que le han llegado otro producto que no han pedido, evidentemente, o no le ha llegado nada, básicamente. Entonces, Amazon, en principio, están devolviendo el dinero y aparte compensando con cheques de 5 o 10 libras para gastar en la tienda. Que evidentemente, pues bastante cutre en ese sentido. Perdón que te corte, Amuniki. Si esto ocurriese en España, es decir, si esto le pasa, que también ha pasado en algún caso, yo pregunto, como picaresca española, ¿no crees que la gente también haríamos lo mismo, pero al revés? Me llegaría la PlayStation 5 y diría, me ha llegado una estufa, me ha llegado comida de gato, devuélveme mis 500 euros, ¿y tú utilizarías esa Play 5? Hombre, a ver, en principio te devuelven el dinero porque tú estás entregando el paquete que te ha llegado, que no está, ¿entiendes? O sea, que yo podría meter lo que yo quiera, decir, no, me ha llegado esto. Y bueno, a ver, cosa que tengo, sí, mi casa, a ver, échale y echa trampa. O sea, claro, te lo digo ya, porque en España seguramente, si venden 1000 PlayStation 5, aparecerían 1200 que no han llegado. No, a ver, que sí, a ver, pues puesto así todos podemos hacer liarla, pero bueno, estamos hablando si eres una persona legal, pues no. Pero lo curioso es que, claro, mucha gente está quejando en plan de que no quiero un reembolso, no quiero mi dinero, quiero la puta PlayStation 5 que yo he reservado y comprado. Pero claro, Amazon por otro lado dice, no, lo siento, es que no tengo. Entonces, claro, es otra vez el pez que se muerde la cola hasta que no hay nuevas existencias, pues vuelvo a lo mismo. Así, la bestialidad que está pasando en esta tongada de PlayStation 5 y Xbox Series X, que está siendo, pues creo que, de hecho, son las más vendidas. O sea, que no ha habido otro lanzamiento de mercado más bestia que este de PlayStation 5 y Xbox One Series X. A ver, hay que pensar que, por desgracia, habrán casos que sean reales. El reportaje este, pues lo tendría que ver, pero si hay un producto que ahora mismo se da para que hayan mafias que quieran hacer esto, precisamente, pues es la PlayStation 5. Cuando tú tienes un producto del cual pues la demanda es tan bestia que la gente es capaz de pagar el doble fácilmente, o sea, no estoy hablando de difícilmente, no, de pagar el doble del precio de mercado, pues o lo compras de forma, digamos, con bots, entre comillas, legal, o directamente, pues ya vas y lo sustraes para sacarte muchísimo dinero. No es raro que con móviles pase, pero es que ni con ningún teléfono móvil que yo recuerde ha pasado que en su lanzamiento tú pudieras revenderlo por el doble de lo que cuesta. Entonces, ni con Apple. No, ni con Apple. Entonces, es que estamos hablando de un beneficio del 100%, fácil, o sea, quiero decir que te le podría sacar un 150 o un 200 incluso, porque la hemos llegado a ver por 2000 pavos, quiero decir. Entonces, claro, es un mercado muy suculento y a lo que se dedican precisamente muchas de estas mafias, pues es a explotar este tipo de mercados y este tipo de situaciones. Entonces, tristemente, es una situación de libro, de manual, para que pase esto con este producto, sobre todo con la PlayStation 5, que es la que hay más demanda, más locura. Entonces, pues no me parece raro, tristemente. Mira, os hago un rápido, muy rápido, yendo a eBay, por ejemplo, que claro, evidentemente, si quieres alguna ahora mismo tienes que ir a eBay. Están más o menos, rápido, pues 780 euros a 21 pujas. O sea, es decir, la gente está pujando, ¿eh? No es eso que digas, la están poniendo caras y nadie las compra. No. O sea, están otras 660, también 12 pujas. 839. 700, o sea, la gente está pujando, está jugando, está pujando. Menos por... de 1.500 euros, ya lo hemos hablado varias veces, regalada. Sí, sí, o sea, 695 hasta 756 pujas, más 50 euros de gastos de envío. O sea, que... y quedan 5 días. Yo sinceramente, no recuerdo un caso. Perdón, ten en cuenta que los 50 euros de gasto de envío es porque tienes que mandar una furgoneta pequeña para enviar a la puta consola. Sí, con segurata incluido. Sí, sí, o sea. Porque si no, no llega. Debo decir, es que yo no recuerdo un caso de un producto tecnológico tan bestia desde la Wii. Es que precisamente con la Wii yo recuerdo que pasó algo parecido. Una consola que también de salida tuvo unas ventas espectaculares. Porque yo recuerdo precisamente que la tuve y tuve la seria duda de si revenderla o no, porque estaba agotadísima y me la podría haber vendido por el doble fácilmente. Era un producto más barato. Véndela ahora, coño. Uy, sí, ahora. Era un producto mucho más barato, pero igualmente el beneficio que se le podía sacar era increíble. Entonces yo desde la Wii, que no recuerdo otro producto tecnológico con algo así. No, pues ya, mira, o sea, atención, porque claro, estoy viendo pujas, o sea, consolas puestas a 12.000 euros, 15.000 euros. ¿12.000 euros? Ojo que el de 15.000 euros más 20 euros de gasto envío, cabrón. Ya que la hombre, no, aquí todo, se cobra todo, Ascolti, que vale, catalán, pero, ¿eh? Ojo, no, pero ojo, lo que esto, tú puedes ponerlo a un gritón de euros, vale, que nadie te la compra, pero el que sí que estoy viendo, el que se va a forrar, es uno que le ha puesto que quedan 5 días y la consola, no es broma, va por 11.280 euros a 36 pujas. Hombre, entiendo que atención. Luego eso no lo pagarán, digo yo, porque... Hombre, no sé, están empujándose, ¿no? Charlie. Están empujándose, sí. Están empujándose la cartera. Pero luego tú no lo pagas y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo entiendo que será un troleo porque... No, a ver, sigo teniendo esperanza y fe en el ser humano y entiendo que no habrá nadie tan gilipollas que pague 11.000 euros por una PlayStation 5. Pues yo te digo que alguno sí que habrá. Alguno habrá, algún niño de papá, algún hijo de un jeque, bueno, que le va a dar igual. No la encuentro y la quiero, pues lo que tenga que costar la pago. Ya, pero que a ver, que me parece una locura, o sea, así de claro. Sí, o sea, sí. A ver, por 11.000 euros compro yo una de eBay de 900 y se la llevo yo personalmente en bicicleta. Donde sí, sea. Pero... ¿Te imaginas que le cueste 11.000 euros la consola y le manden comida de gato? Pues ya puede ser de la buena, que si no... Si tú espérate, amor, porque también, porque el ser humano es así inteligente, habrá gente que la esté comprando para especular, para revenderlo más cara. Es que yo compro 11.000 y hablo por 30. Sí, no, es que ríete, pero yo no me reiría de que haya gente que está haciendo eso. Hombre, la compro por 11.000, exacto, y la voy a vender. Mira, me das un Skoda y te doy la PlayStation 5. Te lo iba a decir, tío. O sea, yo que soy motero. Oye, mira, pero tengo una PlayStation 5. Si te parece bien, pues mira, la acordamos por una CBR 1000RR de 2020 con tubo Akrapovic, que vale 27.000 pavos. Ni para ti ni para mí. La Play 5 y ya está. A ver, ni que nunca el ser humano haya hecho eso, ¿eh? En el tema de la burbuja inmobiliaria en España. Ni mucho menos, no, que va. No, pero está bien de Estados Unidos, hay de Londres, o sea, son los de donde ingleses, quieras. ¿Eh? Quieras. Paciarte con esto de precisamente lo que está pasando en Londres, para comprarla allí en Londres. Pues bueno, nada, visto esto, digo, no lo tomamos con humor porque le decimos, hay que reírse de todo. Pero el Rubio sacando el billete a Inglaterra está ahora mismo mirando en internet. ¿A ti te pasa esto de comprarte una consola y de venirte eso, un humificador, un comida para gatos o un ladrillo con una cucaracha muerta pegada con celo y te cabreas? ¿Te explico mi caso? ¿Te cabreas? No, yo voy a las oficinas de Amazon a prenderle fuego. Os explico mi caso para que entendáis, ¿vale? ¿Qué pasaría si a mí me pasa esto? ¿Vale? Compré hace como 5 o 6 meses unas pilas de botón que eran, creo que eran 20 pilas por 84 céntimos. Pilas de botón, pues para el tema de consolas antiguas y tal, de estas Game & Watch y tal, ¿no? A ver, por 84 céntimos, tío, ¿sabes? Yo qué sé. Vale, me llegó el paquete hace como un mes y medio, 2 meses, no llega, más o menos. Y me llego a casa, yo cojo el paquete y digo, hostias, es pequeñito tal, porque las pilas son pequeñas, eran 4 paquetes de 5. Y digo, bueno, yo lo toco y esto es un poco blando. Yo diría que de pila no tiene mucho, pero oye, puede ser por el tema del paquete. Abro el paquete me venían unos adornos navideños, ¿vale? Me han mandado los hijos de puta, que eran como unos copos de nieve y tal. 84 céntimos, ¿eh? Lo pongo en contexto. Bueno, me agarré un rebote que flipas. Abrí una disputa en AliExpress, que yo nunca compro en AliExpress menos eso, y al final conseguí que me devolvieran los 84 céntimos. Porque son 80 céntimos son míos, entonces. Los catalanes somos luego nosotros. Claro, tío. Exacto. Y dije, me dijeron que no hace falta que devolviese los adornos navideños, que los pondré este año en mi... Es una puta mierda, pero bueno, ya lo enseñaré. Los pondré en mi este, pero me quedé los adornos navideños, pero escucha, los 80 centimes son míos, ¿eh? Bueno, si, a ver... Si me viene carne de gato por 500 euros, bueno, yo qué sé, 7 embolias me pegan. Tú déjate de tantos pilas y tantos centimes y vente a hacer lo que llevamos ya meses pidiéndote, cabrón, que llegas que me no tengo, de manera. Me tengo que ir, lo siento. Bueno, con todos ustedes, por fin ya ha llegado el análisis de Half-Life Alyx. Así que lo sé que lo comentaste en su momento. Sí, hicimos una review, sí. Una pequeña, sí, un preview, mejor dicho. Ahora, bueno, coméntanos por qué es tan bueno este juego y que la gente pueda entender también por qué este enfado en común para entendernos por no haberlo puesto en el Game of the Year, en al menos en la nominado de Game of the Year. Pues os explico, a ver, Half-Life Alyx ya hicimos una pequeña preview hace unos meses, ya me lo he podido pasar dos veces en los dos modos que tiene diferente de juego. En su día dije que no se podía jugar sentado, que había que jugarlo de pie y demás. No, sí que es cierto que tiene un modo confort que puedes jugar sentado, pero bueno, ahora pasaré a detallarlo un poquito más. Nada, a ver, lo que, para poner a la gente en tesitura, lo que nos trae Half-Life Alyx son una serie de acontecimientos, una serie de eventos que ocurren entre Half-Life 1 y Half-Life 2. Por el Alyx, que me he equivocado. Entonces, nosotros controlamos al personaje que es la hija de Lee Vance, que es un científico de la segunda parte de Half-Life. La gente que haya jugado sabrá quién es. En los Half-Life, en los episodes, sale y además tiene un cierto calado bastante, bastante grande. Entonces nosotros controlamos a Alyx Vance. Y bueno, el tema está que nosotros tenemos que rescatar a Ellie, porque bueno, Alyx y su padre son capturados por la Alianza, pero Russell, que es otro miembro de la Resistencia, pues logra rescatarnos a nosotros, pero a Ellie no. Entonces nos dice que él iba a ser transportado a Nueva Prospect para interrogarlo para el tema de, bueno, pues qué es lo que sabe, para intentar encontrar a Gordon Freeman y demás. Entonces nosotros tenemos que intentar rescatar a nuestro padre. Para ello, pues nosotros empezamos la aventura fuera de Ciudad 17, en la zona que está en cuarentena, zona de Ciudad 17. Bueno, nos ayuda en toda esta vorágine y un Vortigaunt, que son los bichos estos que lanzaban rayos con la mano, y nos dice que, bueno, van a matar a nuestro padre, porque ellos pueden ver el futuro, y que si no le ayudamos va a sufrir una muerte inminente. Con esta premisa empieza el juego. La historia no es una cosa que sea, bueno, lo típico de siempre, ¿no? No es una innovación tan grande como puede ser luego el sistema de juego, ya que la historia pues es una excusa para poder empezar una carrera hacia la supervivencia, tanto nuestra, como luego pasa en Half-Life 2, como el de la humanidad, pero en este caso es para salvar básicamente a nuestro padre. Bien, lo que tiene este juego, para que mucha gente diga que es un descalabro el que no esté como juego del año, es que es un juego de VR exclusivo de la realidad virtual, y es un juego que básicamente es el mejor y máximo exponente de lo que es la realidad virtual. Es un juego, en este sentido, prácticamente perfecto. Podemos interactuar con todos y cada uno de los elementos que tenemos en pantalla, ya sean piedras, sean elementos de las obras que vamos encontrando en la ciudad, para hacer también los puzzles. Podemos interactuar con las cajas, podemos interactuar con los cascos que hay distribuidos por la ciudad. Podemos ponernos mascarillas que luego nos hacen falta para pasar X zonas. Podemos incluso utilizar los rotuladores, que esto es algo de lo que se habló. Hay varios vídeos en internet que hemos colgado también en Twitter, que puedes utilizarlos pues en pizarras que hay, en pizarras mágicas, que puedes hacer incluso dibujos, fórmulas. En fin, es un juego que manda la realidad virtual a otro nivel. O sea, la pone a un escalón muy por encima de todo lo que se ha visto en cuanto a gráficos, pero sobre todo en cuanto a jugabilidad. Es una jugabilidad que es el máximo exponente de lo que tendría que ser la VR ahora mismo. O sea, no hay otro juego que se le pueda parecer a esto. Charlie, pero yo justo lo que te quería comentar era que quizá más que dices jugabilidad, yo diría más bien físicas por lo que he visto, porque al final lo que te permite el juego es que con cualquier cosa puedes interactuar de mil maneras y responde de forma realista y te permite incluso jugar y probar, que al final es como el ser humano muchas veces prueba cosas, ¿no? Interactuando entre las distintas cosas y viendo qué pasa, pero es que es un juego que permite interactuar de muchas maneras distintas, que muchos juegos están muy limitados por las pocas interacciones que se pueden hacer, que por ejemplo es una de las cosas que más me flipan de Breath of the Wild, ¿no? Pues yo creo que este juego, dime tú, pero me parece que podría ser el juego más avanzado en nivel de simulación y físicas que hay hoy en día. A ver, el tema de físicas, pues no te diría eso, o sea, no te lo podría decir por una sencilla razón. En cuanto a físicas en un juego de VR, sí. Yo solo lo he probado en VR. Hay un parche que lo puedes poner para poder jugar cualquier persona con un PC sin tener las gafas, porque, vuelvo a repetir, es exclusivo de VR. Si no, lo parcheas con este parche para poder utilizarlo a normal. Entonces, habría que probarlo sin las gafas. Con las gafas sí que te digo que es lo más bruto que he visto en físicas. Hay juegos que tienen unas físicas muy, muy, muy buenas, que podrían equipararse a este perfectamente. A mí a la mente me viene... Hombre, Death Stranding me parece que tiene unas físicas bastante buenas. Esto es otro nivel, porque esto te lo implementa, eso, lo que dices tú, para poder utilizarlo como en la vida real. Todo lo que tú hagas en la vida real lo puedes hacer en el juego. Puedes, por ejemplo, pongo un ejemplo rápido. Cuando te vienen los cangrejitos, estos hijoputas, que no me acuerdo cómo se llaman en el juego. Sí, sí, sí, los headcrabs. Eso, joder, es que no me acordaba del nombre. Tú, my sexta Englishman. Tú puedes coger, ¿vale? Y decir, bueno, pues yo tengo la pistola, la voy a matar a tiros. Vale, pero si tienes una ventana cerca... Utilizas un poquito la imaginación y dices, bueno, cuando salta el cangrejo este y va a atacarme, si yo tengo algo en la mano, como una tapa de un cubo de basura, un casco, un palo, por ejemplo, con el palo puedes batearlo y tirarlo por la ventana. O puedes ponerte ese casco, esa tapa como escudo, para que el bicho cuando pega, lo puedas incluso tirar por la ventana o que no te dé, y luego utilizar la pistola o matarlo a palos perfectamente. Entonces, es como un patio de recreo. Este Alyx, en el cual tú puedes utilizar tu imaginación como si estuvieras en la vida real. O sea, tal cual. Todo lo que tú hagas en la vida real lo puedes hacer aquí. Puedes coger las tazas, puedes coger las tazas de una mesa, me refiero. Puedes coger un ordenador, puedes coger una mandarina. Una caja muy pesada, como en la realidad, no puedes. Con una mano tendrás que hacerlo con las dos. Tienes que intentar agarrarlo con las dos manos, pero no puedes agarrarlo de la manera que tú quieras. No puedes traspasar esa caja de madera, porque es un objeto opaco que tú no puedes meter la mano adentro, con lo cual tienes que irte por uno de los laterales, cogerla desde abajo y la otra igual. O sea, no puedes coger de la manera que tú quieras un objeto. Entonces, sí, digamos que las físicas, por lo menos en red virtual, son las mejores que yo he visto nunca en un videojuego. Bueno, es un poco como... lo que nos sorprendió también Half-Life 2 en su momento fueron esas físicas, gracias al arma de esta de que podías jugar con el arma gravitatoria, para entendernos, y alucinamos todos con eso. Entonces es simplemente llevado eso, pero a un nivel ya estratosférico, o sea, bestial. Sí, porque en este juego no tienes ese arma, pero tienes una cosa muy parecida, que son los guantes que tú utilizas en toda la aventura. Estos guantes te dan la misma, o casi la misma capacidad que tenía la pistola esta gravitacional. Tú puedes, y de hecho tienes que mover objetos con los guantes, apuntando a cualquier tipo de objeto, tú puedes hacer un gesto de atraerlo hacia ti, ¿vale? Pulsando el botón, cerrando el puño, digamos, para atraer objetos hacia ti. ¿Esto es importante para qué? Pues para un montón de cosas. Por ejemplo, las balas o las resinas, que ahora explicaré para qué se utilizan, que tienes, hay veces que están en sitios muy alejados, que no puedes acceder a ellos porque están en una cornisa o están en otra instancia a la que tú no puedes acceder de momento, o tienes que hacerlo a través de una ventana. Entonces, tú apuntas con tu guante, atraes hacia ti de un tirón este objeto y viene volando hacia ti. Cuando viene volando, a ver, si viene volando y tú luego no lo coges, tienes que cogerlo en el aire... te pega en la cara, digamos, y entonces se va al suelo. Con lo cual, tienes que ir jugando con este tipo de arma. También vale, por ejemplo, para por ejemplo, tirar una granada o una granada que te tiran los enemigos, tú atraerla rápidamente, claro, mientras que han quitado la anilla de seguridad de esta granada, cogerla y volver a lanzarla, ¿vale? Entonces, juega con ese tipo de físicas durante todo el juego y lo va implementando poco a poco, a modo de tutorial, sin que sea un tutorial, para que tú puedas interactuar con los guantes y puedas, pues eso, atraer objetos, balas, o sea, todo lo que tú tengas. Ojo, no puedes atraer cualquier objeto, no puedes coger y atraer una caja de una tonelada. No te deja el sistema, pero cosas pequeñas sí. Bueno, como decía antes, en el tema de las armas y demás, tienes básicamente tres armas básicas, valga la redundancia. Tienes la pistola, tienes una escopeta que puedes conseguir un poquito más adelante, y luego tienes una pistola automática o un fusil, digamos, que es el que llevan los enemigos, y cada uno de ellos los puedes mejorar. Empiezas con armas bastante sencillas, con un límite de balas, un número limitado de balas, con ningún tipo de visor, o sea, no tienes ningún tipo de apuntado, tienes que hacerlo a ojo, cosa que también se agradece, y que bueno, pues básicamente son armas, menos la pistola, que es automática, la escopeta y la pistola normal, vamos a decir fusil, escopeta y pistola, la pistola y la escopeta son de manera manuales y el fusil es automático, pues tiene una cosa que a mí me voló la cabeza. Por ejemplo, la pistola, para cargarla, no vale con disparar como si fuera esto una feria y luego darle a un botón. No, no, no, no. Tú tienes que disparar y en el momento que la pistola llega a su límite de balas, te lo marca. No, bueno, disparas en vacío, no hay, no se puede, no puedes soltar más proyectiles, entonces tienes que darle un botón y tira el cargador al suelo. Tú ahora mismo no tienes balas, con lo cual tienes que coger un cargador de tu mochila que tienes a la espalda, tienes que coger la mano detrás de la cabeza, coger ese cargador y meterlo en la pistola, pero no vale con meterlo, tienes que martillear el arma, o sea, tienes que cogerla, cargarla, o sea, tienes que cargar el cargador, martillear el arma y luego disparar otra vez. Eso tienes que hacerlo todas y cada una de las veces que metes un cargador en la pistola. Cosa que te vas acostumbrando con el tiempo, pero de primeras es un poquito complicado, porque claro, estamos acostumbrados a juegos en los que disparo, disparo, disparo y luego voy a recargar y recarga automáticamente. En este caso lo haces todo manual. La escopeta lo mismo, la escopeta tú pegas dos tiros, porque es una escopeta de dos disparos máximo, luego la puedes mejorar. Cuando acaban los dos disparos, tienes que darle un botón, abre los cartuchos y tienes que meter cartucho por cartucho, volver a cerrarla de un golpe como al más puro estilo Terminator y volver a martillarla con una especie de palanca que lleva en el lado izquierdo, tiras de ella y entonces puedes disparar. Esto hay que hacerlo cada vez. Cosa que a mí personalmente me dejó loco. No llega a ser cansado, ¿no? No llega a ser... De hecho, mola, ¿no? El hecho. Sí, sí. Es muy intuitivo. Al principio dices, hostias, claro, muchas veces se te olvida martillar el arma. Tú metes el cargador, empiezas a disparar y disparas en vacío. Escuchas clic, clic, clic y dices, mierda. En este juego eso penaliza mucho. Porque como no estés muy atento, un enemigo quizá puedes aguantarlo, pero como te cojan dos enemigos me refiero no armados, dos enemigos de los que son los digamos infectados, ¿no? Con un par de golpes o tres te pueden reventar. Si te pillan comandos, olvídate. O sea, como te pillen comandos, estás muerto. Pero no sabes para nada cansino. De hecho, es una cosa que con el tiempo, como cojas mecánica, bueno, puedes ir tirando cargadores al aire mientras cargas y martillas el otro arma. O sea, es muy fácil, pero tiene un aprendizaje. Vaya, que han hecho de la recarga una mecánica de juego, como por ejemplo pudo hacer en su momento Gears of War. Sí, más o menos. Lo que pasa es que en este caso no tienes ninguna bonificación. Es decir, cuanto más rápido lo hagas, la bonificación es que puedes disparar más, pero ya bueno, está. Bueno, ya es una bonificación. Sí, más en este juego, ¿eh? Luego, por ejemplo, puedes mejorar las armas con una cosa que se llama resinas. Son unas piezas blanquitas, de color... o sea, blanquitas, de color redondo. Iba a decir, de color redondo. Son unas cosas redonditas de color blanco y tienes que juntar X para poder hacer una mejora en unas máquinas que encuentras a través de la aventura, pero que tienes que desbloquear mediante unos puzzles que cada vez van siendo un poquito más complejos. Esto es una parte muy chula porque todo lo haces con una herramienta que tienes. Tienes que meterla puedes girarla con la mano, esta herramienta, o puedes darle un botón para que gire automáticamente. Esta herramienta además te vale luego también para solventar varios puzzles, como por ejemplo mirar a través de las paredes, mirar las zonas de energía que no llegan a la puerta, entonces tú tienes que seguirlas, ir jugando con a dónde das energía, dónde la quitas, dónde la pones. Esta herramienta te acompaña a lo largo de toda la aventura y obviamente es indispensable. Entonces tú cuando desbloqueas una de estas máquinas, que se hacen, como digo, con minijuegos bastante chulos, luego al final se complican un poco, pero ninguno llega a ser pesado. O sea, el que más te puede tardar 3-4 minutos y equivocarte una o dos veces máximo. Con estas resinas tú mejoras tanto, sobre todo yo recomiendo la carga de la pistola principal, puesto que tiene un modo de carga rápida, que tú tiras un cargador, lo metes y te carga las balas al cargador. Tiras ese cargador vacío y metes otro. Y no hace falta martillar el arma. Siempre y cuando tú no te quedes sin balas, no hace falta que martilles el arma. Creo que son 20 balas o 22 balas. Si tú disparas todas las balas, obviamente tienes que meter dos cargadores y martillar el arma otra vez. Puedes meterle miras, puedes meterle carga rápida, puedes meterle más balas, igual que la escopeta, más potencia, disparo automático doble. En el fusil lo mismo, puedes ponerle una mira, como una especie de mira holográfica. Puedes meterle sobre todo más cargadores de bala que van como una especie de clip lateral en el fusil, que es muy chulo, y le puedes meter hasta 4 clips. Ese arma dispara balas como si fuera confeti. Hay que tener un poquito de cuidado porque las balas en el juego son bastante escasas, sobre todo de la escopeta. Luego el tema, por ejemplo, para rellenar la vida, tienes dos ítems que son indispensables. Uno, que son unas jeringuillas, que las puedes llevar hasta dos alojadas en las muñecas, porque en la mochila puedes llevar solo balas y resina. Y luego hay una serie de objetos como granadas y viales de vida, inyectores de vida, que puedes llevar uno en cada muñeca. Pero ojo, puedes llevar uno de los dos. Puedes llevar o bien una granada o bien un inyector de vida. Puedes jugar a meterte dos inyectores de vida por si acaso vas muy corto de vida, o puedes jugar a meterte las dos granadas. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces yo utilizaba muy poquitas granadas, con lo cual al final siempre me sobraban. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues muy sencillo, me metía granada en cada muñeca y luego me llevaba una granada en cada mano. ¿Qué pasa? Que si te aparecía algún enemigo, tienes que rápidamente soltar la granada y sacar la pistola. El tema de sacar la pistola, pues hombre, se hace con los, por ejemplo, en Oculus Rift se hace con el mando derecho, seleccionas hacia un lado o hacia otro, tienes que darle a un botón y seleccionar arriba, izquierda o a la derecha con el mando para sacar una de las armas. Hay veces que esto sí era que me fallaba y alguna vez me ha puesto la cara como un pan, pero es también bastante intuitivo. A esto que dices de la vida, simplemente especificar, el juego no tiene regeneración espontánea, ¿no? ¿Entiendo? Efectivamente. Y luego tiene una cosa muy chula, que es, ¿os acordáis de...? Además que tiene el sonido original. Cuando tú llegabas con Gordon Freeman y llegabas a un sitio de estos de vida, el churne. Vale, pues esto lo hacen con un... va en un tubo con un bicho verde, un gusano de estos verde, que eran los que te dan vida, ¿vale? Tú lo coges y hay unas máquinas en las paredes que tú tienes que abrirlas, algunas también están bloqueadas, tú tienes que abrirlas y le metes el turlito este con el bicho, y lo que hace la máquina es que al bicho lo pachurra, lo convierte en una especie de pasta verde, y tú pones la mano con el guante, ¿vale? Y cuando pones la mano te empieza a curar. Estas máquinas, obviamente, no te las puedes llevar a ningún sitio, están puestas en la pared y son tal cual. No tienes os acordáis, el traje que lleva Gordon Freeman, no llevas ese traje. El traje de protección. Claro, no, en este caso obviamente no lo llevas, porque esto es, base con los guantes estos y no tienes nada más. A lo mejor es cuando Alexis mata, pero creo, no sé, el traje no sé qué, Mark 4, me suena algo así. El tema está que, por ejemplo, yo el tema de las granadas, tengo que decir que las físicas es increíble. O sea, es verdaderamente impresionante porque... cuando tú quieres hacer nada, yo varias veces le he pegado a la lámpara de mi casa, porque te metes tanto en el juego es tan inmersivo que para lanzar una granada lejos tienes que realmente lanzarla con una fuerza lejos. O sea, no te vale con decir, la tira aquí, como la tienes un poquito cerca, o sea, pensando que con poquita fuerza va, te va a estallar en la cara y te revienta. Una granada te revienta directamente, o sea, te mata. Entonces, si quieres lanzar una granada a un enemigo que esté lejos, tienes que calcular tanto el tiempo como el peso de la propia granada. O sea, el tema de las físicas aquí juega un papel bastante importante. A nivel gráfico, pues tengo que decir que es, sin duda, pero sin duda alguna, el mejor juego hecho jamás, y me arriesgaría a decir esto, seguramente el mejor juego de VR que va a salir en los próximos 4 o 5 años, creo que sin ninguna duda. Hay una cosa que las Oculus Rift tienen, ¿vale? Que es el... Bueno, hay muchos problemas, entre comillas, que tienen este tipo de gafas, porque digamos que son una generación todavía muy temprana y son lentes, de una calidad, no voy a decir mala, pero lo que veamos dentro de 5, 10, 15, 20 años va a ser una barbaridad comparado con esto, eso será basura. Entonces tienen efectos de, bueno, tema de suciedad en la gafa, que parece que tiene suciedad como una neblina, el tema del fog a veces, pero sobre todo hay una cosa que es el glare. El glare es cuando tienes un fondo oscuro y tienes letras claras delante, hace como un efecto como difuminado en la luz, como si por los laterales, por arriba, cuando tú giras la cabeza, como que te hiciese un destello, ¿vale? Este juego es increíble, pero es que no lo tiene. O sea, tendría la propia fabricación de las gafas, el propio hardware y el software, por lo que he visto del aparato, visto esto me refiero, tendría que tener este efecto, hacer este efecto glare, porque las Oculus Rift, HTC Vive tiene otros problemas, pero Oculus Rift tiene este, el glare en todos los juegos que he jugado, en algunos es más acusado y en otros menos. Pero es que en Half-Life Alyx es que no lo tiene. O sea, no tiene glare. Cosa que no me explico cómo coño lo han hecho. O sea, no voy a decir que a nivel gráfico sea un juego perfecto, porque hay algunas cosas que no están del todo, digamos, pulidas en comparación a esto, ¿no? A esta tecnología, pero que no tenga glare Half-Life Alyx y que el resto de juegos que he jugado sí, me hace ver que aparte de ser el hardware es la parte en la que se programa el juego. La gente de Valve, sinceramente, viendo esto, tengo que decir que se ha sacado la chorra. Luego, a nivel gráfico, en general, el juego se ve muy bien, se ve muy, muy, muy bien. Sí que es verdad que los personajes, digamos que no son fotorrealistas. Creo que es casi imposible hacer un personaje fotorrealista con VR que lo pueda mover cualquier tarjeta gráfica. Yo tengo una 1070 Ti y la verdad que el juego me ha ido, bueno, me ha funcionado perfecto, pero perfecto. Se recomienda una 1080. Yo lo probé con la 970 en su día antes de cambiar y el juego podía jugar perfectamente. Lo he probado con una 1070 jugando a un nivel medio-alto y he podido jugar perfectamente. Es decir, las recomendaciones... ¿Cuántos fotogramas por segundo has jugado? No, he jugado a 60. O sea... ¿Estables? Sí, ha tenido alguna caída en algún sitio, pero una cosa anecdótica y puntual, pero muy anecdótica, ¿eh? O sea, algo... no sé si han sido dos o tres veces en algún momento, pero ha sido una cosa más que caída de FPS, que tiene que renderizar alguna zona y entonces la gafa como que tarda un segundo en llegarte la imagen, o medio segundo, ¿sabes? Como que estuviera cargando. Pero eso me lo he hecho, creo que en el tiempo de juego, que habrán sido unas entre 10 y 12 horas más o menos, me lo he hecho tres veces contadas. Sinceramente, ya te digo, esto me hace ver que lo que hace esta gente con Alyx, pues es darle mucho mimo. Por eso digo que me extraña que no esté entre los juegos del año. Simplemente decir que VR sí que es imprescindible no bajar de 60 FPS, ¿no? Sí, de hecho, bajar de eso es verdad que te puede acarrear dolores de cabeza. O sea, ya os lo digo. Si juegas a un juego, si tienes 30 estables, bueno, te puedes acostumbrar. Si va fluctuando, te vas a marear, seguro, porque, ¿cómo le diría yo? El juego, bueno, este juego, el que sea, tú te estás moviendo dentro de él, pero realmente estás parado. Yo juego de pie, ¿eh? Ahora hincapié en esto, yo juego de pie. Entonces, si va fluctuando, bajando y subiendo frames, digamos que tu cerebro no se acostumbra a la imagen. Entonces sí que te puede dar dolor de cabeza, te puede acarrear una serie de problemas, no serios, pero sí que te marees. Lo que quería decir antes de terminar es que el juego, como he dicho antes, tiene dos modos. Uno en el que puedes jugar sentado, que yo no lo recomiendo porque es mucho más cómodo, digamos, pero le quita una parte muy importante de la experiencia, y es simplemente que al jugar de pie, cuando tú llegas a una zona en la que tu personaje tiene que agacharse, no tienes un botón para agacharte porque estás jugando de pie y con los Oculus Touch en la mano. Tienes que agacharte tú. Depende cuánto te agaches, puedes pasar por esa zona o no. Y hay varios momentos en el juego, sobre todo uno, que no quiero hacer spoilers, en el cual a mí me costó 3 o 4 veces porque, o bueno, 3 o 4 o más, porque tienes que ser preciso y rápido. Entonces tienes que agacharte, casi tirarte por el suelo, ponerte de rodillas, y como, claro, tienes la intención de correr, no corres porque si corres te pegas contra una pared, obviamente, de tu casa. Pero tienes que ser rápido y muy preciso. Entonces, esa sensación, esa necesidad de tener que agacharte y agachar la cabeza, porque si tú te agachas pero luego no agachas la cabeza, que es lo que marca, digamos, el tracking, el sensor, tú tienes que agacharte. Si no te agachas del todo, pegas con la cabeza en ese sitio, te quedas atorado y te van a reventar, seguro, vamos, ya lo digo yo. Y es una sensación muy jodida porque lo ves todo muy cerca y lo ves todo muy real. Entonces, claro, yo el modo confort no lo recomiendo, recomiendo el modo real, digamos, porque tú corres con los con el touch marcado hacia adelante, pero claro, tienes que agacharte en la realidad al mismo tiempo. Lo único que no tiene este juego es el salto. El salto sí que es verdad que no, claro, ya sería la leche, o sea, tener que correr y saltar a la vez tú en, con el visor, ya sería un poco hardcore. Entonces sí que puedes señalar una zona, incluso en el modo libre, digamos, tú puedes señalar una zona y te puedes teletransportar. Además te lo dice el juego, que eso sería el salto, para poder bajar a un sitio. Si hay un sitio al que no puedes ir, te lo marca con una calavera. Si tú lo sueltas cuando estás en calavera, directamente mueres y tienes que volver a empezar desde el último punto de control. Por ejemplo, para subir escaleras tienes dos opciones. Una, llegas a la escalera y dejas pulsado hacia adelante, te sale una ruedecita en la cual tú de momento, pum, subes de golpe. O puedes subir agarrándote a la escalera con ambas manos. Coges un lado de la escalera con una mano, lo agarras, subes con esa mano y coges la otra y vas subiendo. La verdad que la sensación es brutal. El juego viene, obviamente, totalmente en inglés, no viene traducido, viene con subtítulos en castellano, pero viene en un perfecto inglés, aunque no es, digamos que no es un impedimento. Los subtítulos son, pues la verdad que está bastante bien traducido, son grandes, se ven bastante bien. Hay momentos en los cuales, si tarda un poquito en cargar el texto, porque lo utilizan también muchas veces las cinemáticas para cargar parte, el texto llega un poquito atropellado, pero se puede jugar perfectamente, no te impide para nada el tema de la historia. Y luego en el tema del sonido, pues tengo que decir que con las Oculus, por lo menos, no he probado las Index y no he probado en Vive, el sistema de sonido que tiene Oculus Rift es muy bueno. Y también el sonido que tiene el juego, digamos que te orienta hacia dónde están los enemigos. Es un sonido 360 muy conseguido, está muy, muy bien. Los sonidos son los originales de la saga Half-Life. Y la verdad que es una cosa que se agradece, porque es muy fiel, es un juego muy redondo. El juego de normal cuesta 50 euros. En las rebajas ahora mismo de Steam, que no sé si serán las de otoño, las de invierno, bueno, las que tienen ahora, lo tenéis en 38 euros. Yo digo, a ver... 50 euros, ¿pagaré por él? Pues hombre, sí. La verdad que sí. Es un juego que merece todos y cada uno de los euros que te quieras gastar. Por 38 euros, sinceramente, la experiencia es una verdadera locura. O sea, es una cosa que no lo vas a vivir en ningún otro juego. Hay cosas parecidas, como Ártica, que es del estilo, pero no tiene nada que ver. Hay cosas como Superhot, hay cosas como Contagion. Cosas parecidas, pero tan redondas como esta, con estos gráficos, con esta historia, con estas físicas, es decir, un producto tan redondo, es imposible encontrar. Ya digo, el juego me ha durado a mí en el modo libre, o sea, sin el modo cómodo, digamos unas 10-12 horas. Te puede durar las horas que quieras, o sea, te podría durar 12, 14, 18 o 20 si te pones a mirar todo lo que hay alrededor de Ciudad 17 y los entramados por los que te mueves, que son... escenarios bastante variopintos y bastante diferentes entre sí, desde una especie de zoológico, por decirlo de alguna manera, en la que tienen a las arañas estas gigantes que nos atacan, hasta los alrededores de Ciudad 17. Bueno, tiene una diferencia de escenarios bastante grandes, y todos hechos con mucho mimo, que si te pones a investigarlos, pues el juego te puede durar muchas, muchas más horas. Pues muchas gracias, Sirchal, por el análisis tan completo que estábamos esperando de Half-Life Alyx. La verdad es que, bueno, para todos aquellos que tengáis las VR y queráis y podáis, pues es un caramelito. Nosotros ahora vamos a pasar a una especie de pupurrí de noticias, más o menos, porque es que tenemos muchas noticias y mucho que comentar. Así que, chicos, adelante. Pues esta sección viene patrocinada esta semana por Electronic Arts, porque vamos a empezar primero diciendo que pues Electronic Arts ha dicho que... Patrocinada, le van a caer hostias como panes, así que no sé si... Era la forma velada de decir que le van a caer hostias como panes, exacto. Y es que los encontramos que esta semana nos han dicho que la versión de FIFA 21 para PC va a ser la misma que la de la generación actual de consolas, no la Next Gen, porque el motivo, dicen, ojo tú, es que no quieren subir los requisitos de PC. Claro, la plataforma más potente del mundo, la que no puedes actualizar, pues claro, subirle requisitos es una tontería. Entonces, claro, Electronic Arts, bueno, es que no puedo, bueno, a ver, intento aplaudir, pero no, con el puesto tal para hablar no puedo, pero simplemente, ¿sois tontos o qué? ¿O nos tomáis por tontos? Es que es increíble. Son inútiles, es de ser inútiles, ¿eh? Por lo visto... es que es absurdo, directamente es absurdo. O sea, no hay por dónde cogerlo. Sí, es que iba a contestar algo, pero es que solo me sale la palabra absurdo. Es que no hay más. Ya está. No vamos a los requisitos. Vale, perfecto. Quejonante. Es tan ridículo, es una cosa tan ridícula, tío. A ver, pueden decir la verdad, mira, pues no, que no la pueden decir, claro. No lo sacamos con los requisitos, o sea, no lo sacamos en la versión Next Gen en PC para que os compréis consolas Xbox Series X y PS5. Lo que pasa es que habrá que decirles también. Pero cabrones, si no hay consolas para comprar. Resignación y paciencia. Y sin dejar de lado el FIFA, vamos a... Yo lanzo la noticia, yo sé que vosotros estáis más puestos a todos y chal en tema de este de lo que voy a comentar ahora, pero es que ahora ha salido la noticia que Zlatan Ibrahimovic ha demandado a FIFA 20 porque ha usado su cara y su nombre en el juego. Dice que él nunca autorizó en principio esa presencia o su presencia en el videojuego. Pero es que no solo eso, sino es que se han unido con él más futbolistas, diciendo que ellos tampoco han dado su derecho, ¿sabes? Su aprobación. Su aprobación para que aparezcan sus caras, su persona dentro del juego. Pero es que por lo visto EA dice que, bueno, en principio que ellos no tienen que a ellos no le va bien la cosa, que es tema del FIFA Pro. Entonces, a partir de aquí, vemos lo que vamos a ver lo que está pasando. Creo que Sir Chal tienes un poquito más de información. No, bueno, a ver, si esto es muy sencillo. Todo esto viene por una cosa. Los futbolistas ahora les han tenido que bajar el sueldo, o se han tenido que bajar el sueldo por el tema del coronavirus. Y la verdad que pobrecitos, porque claro, si no puedes ganar 30 o 40 millones de euros al año, pues claro, si solo ganas 20, tienen que sacarlo de otro lado los pobrecillos. Y es verdad, hay que pagárselo, joder. Entonces, Ibrahimovic es que el primero, y luego muchos más, ellos nunca han dado su consentimiento para aparecer en FIFA, por ejemplo. Lo que pasa que sí que habrá que recordarle al señor Ibrahimovic que él tiene un agente. Este agente es el que negocia sus derechos de imagen, que lo suele negociar. Antiguamente el Madrid lo hacía, se quedaba el 50% de los derechos de imagen para el Madrid y el otro 50% para el jugador. O había veces que, por ejemplo, el Real Madrid pagaba más dinero al jugador, pero se quedaba el 100% de los derechos de imagen, que creo que esto ya no lo hace nadie porque los derechos de imagen valen un montón de dinero. Entonces, este intermediario, el agente del jugador, lo que hace es negociar con una serie de empresas, con la FIFA, con la gente que quiera comprar esos derechos de imagen, y lo que hace es cederlos. Si lo que quieren es cobrar un poco más por tener su imagen en el juego, lo que tendrían que ver es lo que ha firmado sus agentes, no con Electronic Arts, porque Electronic Arts lo que hace es compra los derechos a X empresa, y esa empresa le dice, sí, mira, aquí tiene los papeles firmados de fulanito de tal, que es el agente o es el tal de este jugador. O ni eso, hay otro intermediario entre medias, otra empresa que es la que compra esos derechos de imagen y los revende a otro sitio. Entonces, al final, lo que está claro es que los derechos de imagen, si salen las caras de los jugadores en FIFA o en el Pro Evolution Soccer, es porque los tienen, porque si no, sí que se podrán meter en un problema. Y lo que ha hecho Electronic Arts es decir, señores, no hablen con nosotros. Nosotros no somos los que tenemos los derechos, nosotros los compramos y los vende fulanito. Y fulanito es el que tiene que decir si realmente se lo ha comprado ustedes o no. tan es increíble la queja de que ha empezado Ibrahimovic, pero que se han sumado a más jugadores de no tener mucha idea, que fijaros, o sea, el gran bombo de reclamaciones Electronic Arts, cuando precisamente has dicho, salen también en Pro Evolution. No están diciendo nada a Konami, o sea, es un, yo no sé, es un meter ruido, o es el me he levantado hoy, he visto esto y digo, oye, oje, que yo quiero, que yo lo valgo, o sea, es un no informarse lo más mínimo de cómo funcionan las cosas, porque es que es bastante surrealista pensar que una plataforma que está vendiendo juegos o una compañía a millones de millones se va a arriesgar a que le metan un palo que la puede dejar en bancarrota si tiene que pagar pues no sé cuánto a cada jugador por cada juego vendido. Es muy surrealista. Sí, básicamente es eso, ¿no? Creo que Electronic Arts, después de, yo qué sé, llevar 20 FIFAs, no, 20, sí, no, espérate, 26 FIFAs y con derechos de imagen 24, por ejemplo, no creo que ahora se arriesgue a eso, a que le lleguen demandas de miles de futbolistas por utilizar su cara o su imagen. Por ejemplo, en Pro Evolution Soccer no tiene los derechos de los equipos, pero los jugadores sí, los tiene todos los jugadores. No hay ningún jugador que, entre comillas, no hay ningún jugador que falte, a no ser que sea olvidado, que no esté o lo que sea, pero no tiene ningún jugador que no esté. Sin embargo, sí que hay un montón de escuderías, o sea, un montón de escuderías. Sí, hay un montón de equipos que no tienen los derechos y no tienen las camisetas. Entonces lo hacen con un parche la gente que son los modeadores, digamos, de PlayStation 4 y de ordenador, porque en Xbox no se puede, y te crean la equipación real. No tienen los derechos de imagen de ese club, pero sí tienen los jugadores. ¿Por qué? Porque los derechos de los jugadores van por otros lados, que seguramente ni siquiera los propios jugadores sepan de dónde vienen. Pero cuando tú cedes, vendes o cobras por tus derechos de imagen de tal plataforma o tal empresa, te los compra y ellos los revenden, pueden hacer lo que quieran con ellos. Quieran, entre comillas, cosa que no atente al honor y demás. Pero yo creo que es una pataleta porque como les han bajado el sueldo, se tienen que bajar el sueldo, quieren cobrar más. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar ya el tema del FIFA y los jugadores que quieren cobrar más. Y vamos a otro tema que también está mucha gente, pues bueno, creo que es ahora mismo, si excluimos el tema de la Next Gen y los lanzamientos de las nuevas consolas, pues es un tema que está en boca de todos. Y es que ni más ni menos faltan solo, creo que, bueno, a día de grabación, 20 días escasos para que salga Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más esperados. Creemos, en principio no se va a retrasar, en principio ya no se va a retrasar, y pues evidentemente es uno de los títulos de CD Projekt más esperados de pues yo creo decir que sin duda de este 2020, pero sin lugar a dudas, por ya no solo estos retrasos, sino por todo lo que ha salido, todas las informaciones, todo lo que hemos visto. De hecho, ha salido una información, bueno, una noticia diciendo que Keanu Reeves está jugando al juego. Evidentemente, todo esto, más querida, más no poder. Pero bueno, es curioso que también ya está Keanu metido en el ajo diciendo que es una pasada, que es una locura. Recordemos que él ha dado la cara para, y en principio, él sí que ha autorizado a dar su cara. Te lo voy a decir. Este sí, ¿no? Este sí que ha autorizado para dar su imagen y está diciendo que es una aventura acojonantemente buena. O sea, que evidentemente, ¿qué va a decir? Pero bueno, no deja de ser. Pues aumentar ese hype que ya tiene muchísima gente. Pero, ojo, bueno, por lo visto, la buena noticia y lo que está diciendo es que, por lo visto, claro, todo el mundo sabe que la versión Play 4, Xbox One serán las más débiles, por así entendernos, pero están diciendo que están siendo muy bien optimizadas, que parece ser que la cosa va a rendir muy bien, y se dice que en la PlayStation normal, la 4, la normal, está rindiendo descaradamente bien. O sea que, bueno, en principio vamos a hacer un acto de fe y nos lo vamos a creer, y que, bueno, buen trabajo han hecho, ya lo confirmaremos. Pero ojo, y lo decimos aquí porque hay mucha gente que piensa que el juego, que si no hay ningún retraso, que se lanzará este viernes 10 de diciembre, pues, perdón, el jueves 10 de diciembre se lanza el juego, no saldrá para Xbox Series X ni para PlayStation 5 de momento. Es decir, el juego... Pero porque las consolas no existen, Amoniki. Son los padres. No, pero lo digo porque habrá mucha gente que y creo que a Sitchal le ha pasado a un amigo suyo, o sea, ni más ni menos que ya le ha pasado, de pensar que el juego saldrá para todas las plataformas, y queremos simplemente avisar que no, que mucha gente lo sabrá, pero los que no lo sepáis o no estáis al loro, cuidado con eso. Es decir, el día 10 tendremos el juego para PlayStation 4, Xbox One, PC, que lo podremos jugar a la vez, en principio desde el día 1, también en GeForce Now y también la versión Stadia. A menos de todas maneras, te digo, escucha, que te hago una pequeña puntualización. A mi colega no le ha pasado. Le va a pasar porque se lo voy a decir ahora. Pues la cuestión es decir a la gente que lo vais a poder jugar en Series X, Series S, PlayStation 5. Pero, algún día. No, pero vais a jugar a la versión de Xbox One X o PlayStation 4 Pro. Pero las mejoras que van a traer para la versión Next Gen, o sea, la versión realmente Next Gen adaptada para estas consolas, que les va a sacar toda la potencia, no la vais a tener hasta enero o febrero. O cuando sea, porque han dicho 2021. ¿Cuándo? No han puesto fecha. Entonces, tened en cuenta que no vais a explotar vuestra nueva consola. O sea, no es me pillo la nueva Series X para aprovechar el Cyberpunk. No, o sea, no va a rendirte mejor que con una One X. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Es decir, que tu juego vas a poder jugar, pero que yo al máximo. Yo con mi PS4 Pro lo voy a jugar igual que tú con tu PS5. O sea, es que es de coña, tío. Claro, pero a eso me refiero, o sea, que no queremos... Es decir, que si tú tienes tu PlayStation 5, vas a poder jugar al juego, pero versión PlayStation 4. No es que, pues tienes la PlayStation 5, te jodes, no vas a poder jugar. No, vas a poder jugar, pero no a la versión... A ver, la versión de PlayStation 5 sí tiene una mejora, y es que podrás escuchar el juego sin auriculares, es lo único. ¡Guau! ¿Cómo? No, por el ruido que va a hacer la Play cuando te metas el Cyberpunk. Va a despegar, vale. Con ese juego, tío, joder. Bueno, a ver, y también por lo visto ya se está hablando de pasar las partidas de Play 4 a Play 5 y de Xbox One a Xbox Series X. Por lo visto, la versión de Xbox One es mucho más fácil, porque creo que es el sistema Smart Device o algo así, que es vale, subirlo a 9 y punto. Pero en versión básicamente Play 4, no tienes que hacer nada, iniciar sesión en tu nueva consola, claro. Y automáticamente ya está. Y listo, en versión PlayStation 4 o 5 tienes que grabártelo, pues, por ejemplo, en un pendrive, en un pincho y demás, pasártelo y tal. O sea que es más complicado, pero se podrá. ¡Qué suerte! Bueno, pues otra de las cosas que a mí me da miedo a fecha de la grabación, porque a lo mejor tenemos luego que rectificar y decir otra vez que se ha vuelto a retrasar la salida, porque, joder, si hay poquitos alicientes para jugar a las consolas también de nueva generación, este es otro más de los que te hace ver que realmente a día de hoy tener una PlayStation 4 Pro o una Series X, o sea, una One X, te da lo mismo que tener una Play 5 o una Series X. Digamos que en PlayStation 5 lo único que hay es el Demon's Souls y poco más. Y la demo técnica que viene de la Astrobot, que está muy chula, pero no es casi una demo técnica de 2 horas o 3, no mucho más. Si yo tengo que decir que yo, por ejemplo, ayer mismo tuve una caja en mis manos que podía haber comprado de la Series X. O robado. Pero decidí no hacerlo porque precisamente pensé Cyberpunk. Y es, mira que estuve mirando a ver si había una puta fecha del parche. No hay fecha. Y con el móvil en una mano y la caja en la otra. Y dije, mira, que no, que con mi One X tiro perfectamente y es que no vale la pena ahora mismo. Ya saldrá un plan renove y me ahorraré una pasta. Entonces, como dice Sir Charles, que ahora mismo... Por mucho que ahora estén las noticias y veáis mucho bombo, porque se está haciendo mucho bombo, que no os entre la ansia, consolas van a ver, en febrero o en marzo tendréis a patadas y ya saldrán juegos, ya habrán planes renove, no hay prisa. Los que tengáis PlayStation 5, Xbox Series X o la Series S, compréis el juego, el Cyberpunk, versión Play 4 o Xbox One, se os actualizará gratuitamente. Es decir, no tendréis que comprarlo de nuevo. No es decir, hostia, claro, lo compro ahora, pero cuando salga para... No va a ser eso de compra esta versión o otra. No, en principio CD Projekt... Cosa que pasó con NBA 2K21, que había que comprar la versión tocha de 100 pavos si no se te actualiza la versión buena, ¿eh? Correcto, en principio aquí no. Se supone, por lo que hemos entendido, tal como salga la versión 2021 de la Next Gen, se te actualizará y punto. Ya está, o sea, no hay que pagar más, que también es un buen incentivo. Es decir, tú vas jugando y luego se te actualiza, que me parece bastante bien, o lo normal, vamos. Yo hasta que no vea primero Cyberpunk y después lo juegue, yo no me creo nada. O sea, para mí Cyberpunk ahora mismo son los padres. No, sin duda lo estamos diciendo, es el juego más esperado del 2020. Y ojo que digo, yo tengo muchísimas ganas de jugar, que no se convierta, como bien hemos hablado durante en algún tiempo, que no se convierta en la decepción de 2020. ¿Y con eso qué me refiero? ¿Que sea un juego malo? No, en absoluto. El problema es que están alimentando la máquina del hype a límites estratosféricos. con las cosas que puedes hacer, que esto, que lo otro, que el de la moto, que si también la noticia está del desarrollador que está jugando lo de CD Projekt, que lleva como 140 o 150 horas de juego y aún no lo ha acabado, etcétera, etcétera. Todo esto no hace más que alimentar la máquina del hype, los retrasos, toda esta mierda, vale. Con eso, repito, no digo que el juego sea malo, yo creo que saldrá un buen juego, pero todo lo que nos estamos esperando, todo lo que nos dicen, todo lo que cada uno espera y da más y tal, hostia, ojo, porque a lo mejor estamos hablando en 2021 de la decepción de 2020, y repito, no porque sea malo, sino por todo lo que, hostia, se dijo, no se dijo, pensamos, ojito con el hype que puede ser muy traicionero. Nah, 2020 no ha sido un año malo para que nos llevemos una decepción más. Yo qué sé, mientras que no abran los sarcófagos estos que han encontrado con momias, yo me conformo. ¿La tumba de Franco, dices? No, no, no, bueno, escucha, a lo mejor si abrís a Franco le pegamos cuatro tiros más, pero bueno, que triste que no. Venga, vamos a acabar con una noticia distinta y que nos ha llamado mucho la atención, y es que resulta que pues varios cines de Cinesa pues podemos jugar a videojuegos. Nos permiten alquilar sus salas por un precio, módico precio de 250 euros para dos horas y media. Una sala, digamos, privada en la que pueden haber hasta 20 personas, o sea que podríamos dividir el precio por 20 personas y nada, enchufar y ponernos a jugar allí a nuestros juegos favoritos. Incluso tiene una promoción de 3+1, o sea que se pagarían 3 sesiones por 4. Entonces, coño, yo veo que lo estamos comentando fuera del micro, para depende qué sesiones de juego, Mario Kart, puede Mario estar, Kart, Mario por, Kart. Por ejemplo, puede estar muy chulo, que al final le dirá a la gente, esto es caro, bueno, depende, si os vais a jugar a paintball, los, unos cars, laser tag, estas cosas que se hacen así, un escape room, son planes que te salen más o menos por el mismo precio. Yo lo compraré, pero para mí solo, para no veros la puta cara de jugar yo solo. O sea, son 200, son 12 euros, y, si son 20 personas, son 12 euros y 12 medio. 12 pavos, o sea, y medio, sí, que sí, no sí. Está nada mal. No. Dos horas y media, que no está nada mal. Y si son 750 euros, sesión de 4, o sea, que no está mal. O sea, estamos hablando de 2 horas y media, pero estamos hablando de 10 horas. O sea, que, ojito, que no está nada mal. Se nota que la crisis del COVID ha querido hacer esta... Bueno, está buscando nuevas formas de atraer la gente al cine, porque es jodido, bueno, ya no solo el cine, sino... vemos que las empresas están renovando las promociones o las ofertas que ofrecen. Pero, hostia, lo del cine ser videojuego me parece guay. Es decir, imaginaros, por ejemplo, una partida Mario Kart, Mario Party, para entendernos. Street of Rage 2. Un Street of Rage, yo que sé, un cooperativo. Es que aquí ponga usted unos patos. O sea, imaginaos eso, el Duck Game o el Rocket League. Es que esto ya puede ser... o el este que está encachondo, el... Para ser más jodido, pero el... El que está ahora en boca de todos, el Fall Guys. Es decir, Among Us. No, el Among Us no. Pero bueno, ya me entendéis. Aquí, por ejemplo, sí que Nintendo tiene las de Smash ganas, Bros. Es que, claro, un Smash Bros. Yo que un Mario Tennis. Yo sé, cualquiera mierda de estas. Se hace una competi y ala. Hostia, pero es que si puedes enchufar cualquier cosa, tu consola antigua, pantalla partida 4, ahí sí que da gusto. Le enchufo en la Nintendo 64. Ala, no me mires la pantalla, va a estar difícil. Yo le enchufo en Spectrum, no te va para el culo. Claro, pero es que imaginaos jugar en una pantalla de cine. Claro, evidentemente no con creo que sea la sala más grande. Pero hostia, la verdad es que cosa interesante. Nosotros desde Barcelona ya estamos buscando gente porque queremos hacerlo, así de claro. O sea, Ruedi y yo ya cuenta con dos. Necesitamos 18 personas más, Ruedi. O sea, cuenta con dos. Solo con 18 más lo tenemos listo. Pues sí, que podríamos hacer una quedada en The Podcast con la excusa, ¿no? O sea, quedar allí todos en un cine y echar las viciadas ahí. Pues con la excusa de ir al cine, ya os atracamos, ¿no? No, tío, pero que vaya yo al cine ya es mucho. Eso también, ver al Ruedi en la pantalla de cine será algo digno, sí, de... Sí, y acá has ido pues, a jugar a la consola. Exacto. Pero hostia, no, la verdad es que podemos hablarlo, lo hablaremos mejor a micro cerrado a ver cómo lo organizamos, pero hostia, podría ser algo divertido de juntarnos y hacer esta quedada para ir a jugar al cine. O sea, dad por seguro que lo hablaremos por el Telegram, así que si está interesado, ya sabe dónde entrar. Pues, chicuelos, yo creo que va siendo hora de ir cerrando porque creo que hemos tocado todo. Es un express largo, ya lo hemos dicho, pero bueno, tenemos aquí tranquilamente una hora y 15 minutos de programa. Creo que, como hemos dicho, teníamos que hacer sí o sí este Alyx y comentar todas las noticias que hay, que, bueno, evidentemente, la protagonista no es ni más ni menos que la Next Gen, pero desgraciadamente es, está siendo por el lado negativo, para entenderos, no por el, las máquinas en sí, sino por el tema de que no hay, y todo lo que envuelve, y la especulación y demás, que bueno, algo antes nunca visto. No sé si hace años quizá pasó algo así, pero podría algo así, pero no creo que llegara al nivel de lo que está pasando con esta Series X y esta PlayStation 5. Y RTX 3080, 3090, 2600, 6700, todo lo que sea hardware informático a nivel lúdico está a su vez sufriendo ahora mismo un desabastecimiento total. Pero tranquilos, corre prisas, que no hay juegos, así que os da igual para seguir con vuestro sistema actual. No os, no os comáis la cabeza. Sí, sí, es lo que decimos, o sea, tranquilos, porque ya lo comentamos en el otro programa, o sea, ahora comprarse una consola a 1200, bueno, quien quiera comprársela, que la compre, si es que nosotros no vamos a decir nada, pero tampoco es que vayáis a exprimirla en estos dos meses, o tres, o cuatro, que se llene el mercado de stock. Recordemos, sí, vienen las navidades, ¡oh!, todas las navidades, pero es que si no hay juegos, sí que habrá el típico que, bueno, la quiera comprar para sus hijos, que me parece muy bien, pero que mire un poco más allá, que vale, sí, que el niño tenga la consola de Navidad, me parece muy bien, pero que tengas que dejarte dos o tres veces más el precio que vale sin poder explotarla, pues también hay que ver un poquito el bolsillo, que ¿sabes estamos en tiempos jodidos? Que las PlayStation 4 y Xbox Series X ahora mismo están más caras en algunos sitios, o casi igual de precio, que lo que cuestan o van a costar las PlayStation 5 y Series X cuando haya. ¿La Play 4 dices? Sí, sí. La Play 4 ahora mismo está en 400 pavos. Si la compras con juegos, en algunos sitios está en 440, 430, que te sale igual o más cara que la PlayStation 5 digital. Y la Series X la he visto en 400... Perdón, la One X, como tantas X, tío, siempre lo digo, es que me lío. La One X está en 450 y pico euros con el paquete del Fallout 76, que estamos hablando de 150 euros más, pero, que la Series S. Charlie, que eso es aprovecharse de los que no habrán pocos, que han vendido tiendas, su consola. No, tiendas oficiales. Claro, pero se están aprovechando de los cuánta gente habrá que ha vendido su consola y no tiene ahora consola. No, claro, a ver, evidentemente. Es que habrá que estar diciendo, claro, que ahora me vuelvo a comprar una de la que acabo de vender, pero claro, la has vendido por 200 o 150 y ahora qué. O menos, imagínate. O no, menos. Pero ahora también es verdad, cuando todo vuelva a su cauce y volvamos a tener consolas y componentes y demás, también mucha gente lo hace y, oye, me parece una estrategia buena. Es decir, hay gente que siempre va una generación por detrás. Es decir, yo sigo con Play 3 en su momento cuando salió Play 4 y ahora que sale Play 5, pues me pillo la 4 o la Xbox One, me da igual la consola. Y claro, tienes un montón de títulos, pero un chorrón de títulos baratísimos, y aprovechas y juegas por 4 duros. Hablo cuando los precios se vuelvan a su cauce, ¿eh? Pero que no es la primera vez que lo escucho, lo de alguien que se asuda a jugar a los nuevos juegos, y me parece bien, o sea, porque tienes un montón de juegos baratos, por no decir algunos gratis con Game Pass o PS Now, y oye, me parece también buena idea. Ahora sí, vas a estar al margen de todas las novedades. Desde el punto de vista económico es una estrategia súper lógica, porque hay tantos juegos que es que va a aburrir o te vas a aburrir. Correcto, tú ahora mismo te compras una Xbox One con Game Pass y es que tienes ahí 1.200 millones de horas. O el PS Now, que vale, no es tan bestia, pero tiene juegos decentes, y yo creo que lo mismo, tienes ahí para, vamos, matracada de la buena. Droga mala, droga mala. Y dicho esto, pues vamos cerrando el micro. No os he presentado, pero venga, va, os vamos a despedir ya que estamos. Rodici, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Que por cierto, avisamos ya a los oyentes que lo que queda de año vamos a hacer cosas interesantes y divertidas. Quedarán más o menos, sí, unos 4 programas, bueno, 3 programas, y yo creo que estos 3 programas la vamos a liar gorda. Solo digo eso. No sé tú qué pensar, Rodich, a lo mejor me estoy flipando mucho, o no, quién sabe. Bueno, yo creo que te estás... te estás flipando mucho, sí, ¿no? Directamente, sí. No creo. Sí, yo creo que estás flipando mucho, pero oye, que si te estás dispuesto a liarla, yo me sumo, yo el primero, así que vamos a liarla, ¿por qué no? Yo, a lo mejor me estoy flipando, cierto, pero yo os voy a decir que tenemos... En estos 3 programas, cosas que van a gustar a los nostálgicos, cosas que van a gustar a los de ahora, los que están actualmente jugando a cosas de ahora, y cosas que van a gustar a los que tengan cierto deleite por las cosas sonoras, así que, por decirlo de alguna forma. Así que yo creo que tenemos, vamos a abarcar bastante, bastante, bastante el campo. Sirchal, no sé si tú piensas que también me he flipado mucho o no, pero también espero contar contigo estos días, a ver si es posible. Un abrazo. Sí, te ha flipado mucho, gracias. Pero qué coño. Gracias, Sirchal, por esta despedida tan profunda y tan grande y tan completa que nos has dado. Y eso sí, recordaros, grupo de Telegram, siempre lo recordamos, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque ahí vamos a comentar todo. Es decir, cuando hacemos encuestas, cuando hacemos preguntas, ahora que quizá miramos el tema de la quedada esta en Barcelona para jugar al cine, todo esto lo vamos a hacer, entre otras cosas, mediante Telegram. También ponemos el juego del mes con el cual podéis ganar pasta, así directamente, pasta, o un juego. O sea, es que vamos a ir a tope con el Telegram. Lo digo porque poquito a poco sí que es verdad que vais entrando, va entrando gente, y no se va, que es lo bueno, que antes sí que había algo raro, pero ahora va entrando gente y se queda, le gusta, creo. Antes es que olía cerrado. Olía guardado. Pero ahora poquito a poco, pues eso, la comunidad va creciendo, y la verdad es que estamos muy orgullosos porque, claro, hablamos cada día, es que cada día se habla de cualquier tema, evidentemente relacionado con el mundo del ocio electrónico. Alguna vez sí que nos vamos un poquito por las ramas, pero generalmente hablamos de este tema y con buen rollo, nos metemos alguno con nosotros, eso, pero bueno, de buen rollo siempre, siempre. Y la verdad es que ahí se está cociendo pues eso, lo que no es el programa Indie Podcast, sino la comunidad de Indie Podcast. Así que ya sabéis que es gratis, podéis entrar cuando queráis y seréis bien recibidos. Alguna pollita os cara, pero ya sabéis que son gajes del oficio. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Venga, vamos a acabar rápido con la noticia que hemos visto, que hemos dicho que puede ser muy curiosa, y es que pues resulta que Cineza nos permite alquilar sus salas de cine a repartir. Aquí pone eso, Xavi, Cineza en la noticia. Madre mía, está poniendo lo mismo. Que te ha salido un Cineza con la Z ahí bien puesta. Ha hecho decir que todo Cineza. A ver, sí, me tomo una bag y me tomo también unos papanajote. Cabeza a la mierda. vuelvo a empezar, que ya no sé. No. Bueno, sí, empieza. Dale. Me tomo una tostada en Cineza. Hijo de puta, venga, dale. Perdona, que quedé el otro día con un amigo que de su novia es murciana, le dije el tostada y se me va a ver. Y se dice, ¿qué bien te sale el acento murciano? Digo, no, sí, prácticamente. Pero el acento murciano básicamente es que no te entiende, ¿no? Venga, dale, Ruedi. Para cuando son de tiendas de terceros. Un segundo. Y ahora vamos cuando nos envió un Telegram diciendo, lo siento, tíos, me he tenido que ir. Sí. No. No, le han venido a buscar los de Amazon a su casa. Pues bueno, el Half-Life Alyx básicamente es un juego buenísimo y para Oculus Rift. O sea, espectacular. Ese es mi análisis. Si pareces el de Padre Familia. ¿Cómo está? Muy bueno, hasta luego. Sí, soy este.